último bloque en Cruzar los Cables. Esto fue el magazine contestatario de los martes, que empezó a las 19 horas y se emitió y todavía vive por Radio Libre y por Son de Tropes de Chacarita y San Martín para el mundo y alrededores. Qué loco, ¿no? Los alrededores del mundo. De todo, de alrededores de acá, de allá y de más allá. No sabemos, en realidad, no sabemos hasta qué confines llegamos. No lo podemos saber. Estamos atravesando fronteras desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista anímico. Estamos atravesando fronteras. Quiero contarles que el tema que escuchamos recién es Ghost in the Fora de Loquero. Es a pedido de una oyente tuitera de @eldedoacusador. Allí, bueno, muchas gracias por acompañarnos por el Twitter de Cruzar los Cables y a los seguidores de Facebook en Cruzar los Cables también. Quiero agradecerle a Eve de Bonafini por la entrevista exquisita que nos brindó esta tarde. Y bueno, a mis compañeros Fernando Coppola y Andrés Santizo por estos contenidos ineludibles que investigan cada semana. No se pierdan de ir al cine, se están estrenando buenas películas. A mí me han recomendado que vaya a ver The Revenant. Cine nacional, cine muy lindo también. Pero bueno, no podemos dejar pasar, yo lo entiendo. Siempre hablo exclusivamente de cine nacional, pero creo que todavía está en cartelera la última de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Por favor, véanla. Es una gran recuperación del espíritu de Star Wars. Gracias J.J. Abrams, y perdón por todo lo que dije de vos. Y la de Tarantino, man. Vayan a ver la última de Tarantino. Bueno, listo. Bueno, si les gusta la sangre, ¿no? Claro. Yo la verdad que mucho tiempo para ir al cine no tengo, pero voy a ver cómo hago para ver. También quiero ir a ver El Renacido, que me dicen... De Revenant, esa. Ah, mira usted, lo que pasa que yo no manejo. Vos hablas, sí, vos hablas en criollo, yo claro. Manejo otros idiomas. Ahí está. Bueno, y vamos a ver cómo va la semana, a ver qué nuevas malas noticias tenemos para la próxima. Vamos a tener un montón de noticias en Facebook y en Twitter. Siempre tenemos el derrotero de Noticias para Atrás, nuestro hashtag Noticias para Atrás, donde si querés podés tener ahí un pequeño resumen sobre los males que está viviendo nuestra sociedad. Por mi parte quiero comentarles que el día de mañana, miércoles, está convocando... varios gremios, por suerte, se ha sumado la gente de UPCN a esta movilización, que también ATE eran los únicos como que estaban en la calle. Se ve que les quisieron tocar los fondos de las obras sociales para que salgan todos juntos ahora. Bueno, no importa. En realidad no son todos juntos, es UPCN y ATE, chicos, nada más. Nada más, exactamente. Que tardaron, tenés razón, es cierto. Por lo pronto, el día de mañana a las 14 horas se está haciendo una movilización al Ministerio de Cultura por los despidos sufridos. Y acá, mientras Andrés y Fernando siguen haciéndose montoncito de qué decís fuera del aire, quiero decirles que, bueno, se quedan los muchachos de Pasión Bohemia, a quien les mandamos un abrazo y les hacemos el pase de aire. Señoras, señores, esto ha sido Cruzar los Cables, contestatario, resistente, medio comunitario, con la responsabilidad de replicar y de reafirmar los derechos que tenemos como ciudadanos. Cuídense, siempre la alegría es una muy buena herramienta para atravesar y llegar a la revolución. La bala que tiraste van a volver. Y aguante el carnaval, loco, ¿eh? Un abrazo a los auténticos reyes del ritmo, loco. Que se recuperen pronto y no dejen de hacer valer sus derechos. Man, nos vemos el próximo martes a las 19 horas en este mismo lugar. Chau. Vamos, pero no te deprimas. El próximo martes estaremos aquí, firmes para darte vuelta por completo y apoyarte dos horas más. Cruza los Cables, una píldora para evitar el suicidio en masa.